El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí. Hola, muy buenas noches. Sean todos y todas bienvenidas al primer encuentro de su programa El Galpón de los Cuentos Vivientes. Un programa cultural que busca rescatar aquellos cuentos, novelas e historias de autores y autoras ecuatorianos, contados y no contados, resaltando su escritura y haciendo la invitación para todos aquellos que escuchen, les entre el bichito de la curiosidad y los lean. Esta tarde les estaremos acompañando con el texto de Rafael Lugo Naranjo, se llama Abraza la Oscuridad. Yo soy Marco Villarreal y junto a mi buen amigo Cristian Navarrete vamos a escudriñar dentro de la literatura ecuatoriana del ayer y de hoy. Buenas noches, amigos y amigas. Sean bienvenidos al primer programa de El Galpón de los Sueños, de los Cuentos Vivientes. Junto con Marquito vamos a responder y a reflexionar sobre ciertos textos de escritores ecuatorianos. También les recordamos que nos pueden llamar a la Radio Casa de la Cultura y nos pueden escribir al WhatsApp, que es 0979-342102, con saludos, comentarios o los que ustedes quieran decirnos. También quién dice que el galpón de los cuentos vivientes, ¿por qué es de ese nombre? Ese nombre está a cargo de Jorge Vargas Echeverría, que también es un escritor ecuatoriano, y está que presenta cuentos, textos, ensayos, y por eso nos llamamos el galpón de los cuentos vivientes. También damos la bienvenida a Marcelo Cruz, un gran amigo, escritor de la casa, que damos la bienvenida, Marco y yo. ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches a todos los radioescuchas, amigos que nos están sintonizando en este momento. Es un placer estar aquí en el primer programa de El Galpón de los Cuentos Vivientes. Listo, bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy, que es el libro Abraza la Oscuridad, de Rafael Lugo Naranjo, escritor quiteño, que después Marquito nos va a dar su biografía. Rafael Lugo Naranjo, escritor quiteño. Nacido en 1972, es doctor en jurisprudencia y escritor desde hace más de 10 años. Ha publicado 3 libros, uno de ellos ya está agotado. El libro de relatos Abraza la Oscuridad, en 2007. También tiene una novela corta, de nombre 20, en 2008 y 2010. Una selección de artículos, Al Dente, en 2010. La novela 7, en 2012. Colaboró 10 años en la revista Soho, Ecuador, con textos de humor, la mayoría de ellos recogen en la obra 50 sombras del buey, en el 2014, que es la segunda compilación de los mejores textos publicados en dicha revista. El nombre 50 sombras del buey se refiere precisamente al número de artículos publicados en este texto, que lo pueden encontrar también en su blog RLN, que son las letras mayúsculas y las iniciales del nombre de Rafael Lugo Naranjo. Como ya les mencioné, el día de hoy estamos en su texto Abraza la Oscuridad. Rafael Lugo es un escritor que complementa la realidad con la ficción, misturándolas y haciéndolas entre ellas un recurso. Indaga dentro de los placeres de lo cotidiano y dentro, muy dentro, de lo no cotidiano. Rafael comienza este libro de cuentos de relatos con un poema corto de Charles Bukowski. Este poema captará toda la esencia desde donde el autor buscó escribir. Sin duda, lleva la influencia del poeta estadounidense nacido en Alemania. Rafael Lugo, igual que Bukowski, escriben desde las ciudades, Quito y Los Ángeles, respectivamente, lugares donde despertaron su interés por la literatura, y es por eso que me gustaría compartirles el poema que lleva el mismo nombre del libro. Antes de que Marquito nos lea el texto de Bukowski, quería preguntarle a Marcelo, ¿qué opina sobre Rafael Lugo? Si es que lo ha leído, si es que no lo ha leído, o qué referencias tiene acerca de escritores ecuatorianos? Bueno, no he tenido el placer de leer la obra citada aquí de Rafael Lugo, sin embargo he leído algunos artículos de él en la revista Soho. Me parece un escritor bastante humorístico, con una prosa muy fluida y más que nada descarnada, ¿no? Porque te describe los acontecimientos dentro de sus escritos de una forma muy irónica y de la misma forma sarcástica. Es un escritor que uno se divierte a leerlo porque sus textos se leen a sí mismos, se leen solos. Listo, entonces vamos con el malo de las letras, con Bukowski. Marquito, te dejamos ahí. Sí, bueno, entró con el poema que está al principio del libro de Rafael Lugo Naranjo y dice algo así. Lleva el mismo nombre, ¿no? Abraza la oscuridad. La confusión es el Dios, la locura es el Dios, la paz permanente de la vida es la paz permanente de la muerte. La agonía puede matar o puede sustentar la vida, pero la paz es siempre horrible. La paz es la peor cosa caminando, hablando, sonriendo, pareciendo ser. No olvides las aceras, las putas, la traición, el gusano en la manzana, los bares, las cárceles, los suicidios de los amantes. Aquí en Estados Unidos hemos asesinado a un presidente y a su hermano. Otro presidente ha tenido que dejar el cargo. La gente que cree en la política es como la gente que cree en Dios. Sorben aire con pajitas torcidas. No hay Dios, no hay política, no hay paz, no hay humor, no hay amor, no hay control, no hay planes. Mantener alejado de Dios permanece la angustia deslizante. El autor Bukowski es irreverente y magistral a la vez. El leerlo tiene dos opciones: adorarlo o aborrecerlo. La expresión que él mismo remarca es realmente la influencia de varios escritores, y además de que es un símbolo del realismo sucio, que es una tendencia de la narrativa estadounidense surgida en la década de los 70 y 80, que se caracteriza por una descripción de los ambientes urbanos sin escatimar los aspectos humanos más sórdidos. ¿Qué te parece? Bueno, ahora sí, yo quisiera comenzar como las preguntas a las personas que me acompañan ahora, y quisiera ver qué te parece, cómo inicia el texto, Cristian. Bueno, mira, dentro del texto de Abraza la oscuridad de Rafael Lugo, ya nos marca como la pauta de que si es que asoma Bukowski al comienzo, dentro de un poema que es Abraza la oscuridad, dentro de donde nos muestra la ciudad, nos muestra el post-soledad, después ya de la soledad, de la bohemia, encontramos aquello de ya las imágenes de las cuales hemos vivido, ¿no? Que es la ciudad, que son las prostitutas, que es el alcohol, que es de ese Dios que nos abandonó. Entonces me parece que desde ahí ya marca la pauta Rafael Lugo para poder ya entender de qué se trata su texto. Y como ya sabemos, Bukowski, con sus letras muy muy precisas y muy muy cotidianas, burlándose de eso mismo, ¿no? De la rutina, burlándose de las deidades y burlándose del mismo. ¿Tú qué opinas, Marcelito, acerca de esto? Bueno, realmente Rafael Lugo empieza su obra con un poema bastante acertado, como es Bukowski, ¿no? El simple hecho de citarlo ya nos invita a pensar qué contenido tiene su obra. Bukowski, ya lo dijo Marco y lo pensamos todos los que lo hemos disfrutado en la lectura, es irreverente y al mismo tiempo es muy visceral. Los escritores del realismo sucio, principalmente norteamericanos, se caracterizan por eso, por la visceralidad con la que narran sus historias, cómo describen las ciudades. Hay muchos escritores que describieron las ciudades, el mismo Henry Miller, por ejemplo, cuando hablaba en Trópico de Cáncer, con esa forma desapegada a la sociedad, esa forma de maltratarse a uno mismo. Entonces Rafael Lugo sigue esa escuela y lo hace de una forma magistral, ¿no? Y dentro de esto, ¿qué opinas, Marco, de estas letras desenfadadas, de estas letras penetrantes que no mucha gente entiende y no mucha gente valora dentro de la literatura? Sí, realmente Rafael Lugo es preciso, ¿no? Cuando habla directamente de la obra de Bukowski como uno de sus baluartes, como una de las personas que para él representa y desde donde él empieza a escribir. Rafael Lugo tiene esta tendencia de ir también por el realismo sucio, a pesar de toda la escritura que ha tenido en diferentes revistas de acá del Ecuador y la participación de esas, tiene esta tendencia, ¿no? De dar esta idea de lo marginal, de crear estos autores que estos actores dentro de su obra, que trabajan lo no cotidiano, ¿no? Las cosas que tal vez no serían cotidianas para nosotros, y lo hace de manera muy irreverente, de la manera más burlona o más burlesca que puede encontrar él. Me parece, como ya lo dijo Marcelito, acertado completamente, como para ir captando cuál es la esencia del escritor, desde dónde escribe Rafael Lugo y para quién escribe. Con respecto a la obra de Rafael Lugo, te puedo decir también que gusto mucho de ver que el autor se desenvuelve relatando y haciendo visuales la gran mayoría de las imágenes y los lugares descritos. Son personajes ficticios o de la realidad que se acercan en la noción de un espacio y de un tiempo determinados, de los cuales fue él un espectador omnipresente o simplemente se los imaginó. Listo, les recordamos que estamos en el Galpón de los Cuentos Vivientes, recordándoles que Marco y yo vamos a estar en los próximos programas invitando a más personas, relatando más textos, más cuentos, que compartir la literatura ecuatoriana, los intereses de aquello, y nosotros vamos a proponer música también, y ahora tenemos una canción que les propongo, que es de Barón Rojo, que se llama Siempre Estarás Allí. Póngale play control. Llegó el final, es solo el... Estamos escuchando la canción de Barón Rojo, Siempre Estás Allí, esta banda española ochentera, que también tiene como un dejo de esos temas irreverentes, de esos temas en contra de lo establecido. ¿Qué opinan, muchachos, sobre esto? Bueno, realmente es maravilloso empezar un programa de literatura acompañado de buena música, y Barón Rojo nos abre esta posibilidad de seguir conversando, es de esta plática maravillosa. Y como tú ya bien lo dijiste, Cristian, Barón Rojo también se nutre de estos temas irreverentes. Como bien sabemos y escuchamos el tema y lo disfrutamos, habla de la soledad, de la oscuridad y de esa magia que a veces encontramos en los lugares, como son las ciudades o las personas que habitan en estas ciudades. Marco. Exactamente, yo te encuentro completamente muy adecuada la canción, acompañada con el tema con el que estamos hablando, de todo este realismo mágico, de todos estos lugares precisamente dibujados a partir realismo de... sucio, Marquito. Ah, realismo sucio, sucio. Y pues, sí, yo también, dentro de esto también quisiera como yo hacer mi intervención dentro de la música. Quisiera también proponer una canción. Esta canción es de la banda argentina, Los Babasónicos, se llama El Colmo. Y pues, deponiendo, señor operador. Seguimos con el programa. Déjenme dar unos saludos que nos llegaron acá a nosotros. Un saludo para Gabriela Landeta desde el sur. Marco, ¿tiene más saludos? Sí, un saludito que nos escriben desde Cuenca. Desde Cuenca nos escribe Rashid Patiño, también es un locutor. Él también sale en Audiobox, así que muchos saludos, muchas bendiciones para mi compañero allá. Y un abrazo. Desde Ambato también nos llegan saludos por parte de Richard León, felicitándonos por este programa. Listo, entonces ahora vamos a indagar con otro texto de Rafael Lugo, que se llama Botellas que muerden. Si me permiten, voy a leerles un fragmento de aquel texto. Todos atentos. De cuando en cuando, el insistente golpetear de un pájaro carpintero me ata a la realidad. Con los ojos muy cerrados, suspiré mientras me corrí como un petróleo de la cama, arrastrando conmigo la sábana manchada por los labios atiborrados de carmín, de la puta que roncaba a mis pies, casi al filo del colchón. Amanecimos en la misma cama, sin dormir juntos, con la borrachera y la soledad, ambos perfeccionamos la transacción con intensidad. Los gringos dicen que el sexo pagado es el más barato. Puede que sí, pero no te mantiene a salvo de un disgusto. ¿Qué opinan de este texto, muchachos, que acabo de leerles? primero es descarnado, ¿no? Y al mismo tiempo no pierde la sutileza y el estilo, ¿no? Cuando nos habla de los labios de carmín, de que te pegas una masturbación para sentir placer y recordar a la persona con la que estás al lado, en este caso es una prostituta. Rafael Lugo mantiene lo sucio con un estilo bastante sutil que se permite leer. Realmente es agradable escucharlo. Para mí tiene toda esta creación de imágenes, toda la creación de la imagen viva, de las personas, de los lugares, de toda la acción que transcurrió, que está transcurriendo en ese momento, y eso es lo que lleva a la imaginación de lo precisa, ¿no? De lo que tiene este realismo sucio, de crear esos personajes, de indagar dentro de estos personajes, de llevarlos a su profundidad, llevarlos a lo más bajo, de escudriñar dentro de lo que ellos mismos son, y hacer de esto un ambiente y dibujar este panorama en donde se dibuja toda esta noción. Ya en este punto yo quisiera con ustedes, muchachos, entablar como un debate por cómo los textos de Rafael Lugo, cómo se distingue dentro de lo primero que hablamos, que es Bukowski. Me parece cómo el tema de Bukowski dentro de los 50, los 60, tipos que no terminaron su educación, tipos de la calle, obreros que se hicieron escritores, mal pagados, y en cambio, donde Rafael Lugo es un tipo de la academia y que cuenta acerca de esto. Entonces, ¿cómo nosotros entendemos el realismo sucio de los creadores, en este caso Bukowski, y cómo entendemos a Rafael Lugo dentro de esto? ¿Qué opinan, muchachos, sobre eso? Bueno, yo parto desde la idea de que para ser un escritor tienes que vivir, ¿no? Y Bukowski es un claro ejemplo de ello. No terminó sus estudios, sí, pero ha vivido mucho más que yo, ha vivido mucho más que todos nosotros juntos, y eso es lo que enriquece y nutre su obra. Rafael Lugo, por su parte, tiene, para mi punto de vista, un punto a favor en contra de Bukowski, que es la preparación académica. Sin embargo, es esta preparación académica lo que le permite darle estructura a sus obras. Bukowski no tenía mucha estructura, pero tenía riqueza y tenía poder en cuanto a lo que narraba. Esa es una de las grandes diferencias que yo encuentro entre estos dos. Pero en ese sentido, ¿cómo se desenvuelve, digamos, la literatura? O sea, está bien la estructura, pero ¿cómo se vive o se deja de hacer? ¿Se volvería una copia? ¿Se volvería un autorretrato? ¿Un devenir de ellos mismos? ¿Cómo entiendes, Marquito, eso? Es que yo pienso que dentro de esta la formación de los nuevos escritores o de esta nueva ola de escritores también está toda la influencia que tienen de los mismos, ¿no? De escritores que fueron trascendentales dentro de su formación o que simplemente los leyeron para recordar todo lo que ellos son, ¿no? Entonces, estos autorretratos que se generan a partir de sí mismos, porque no complementan toda la idea de lo que son, ¿no? Sino complementan también la idea de lo que quieren llegar a ser o de lo que de lo que sus autores predilectos fueron, ¿no? Me parece que está un poco entre el indagar dentro de su pensamiento y del pensamiento del otro y misturar toda esta idea que hacen. Yo creo que la parte fundamental de esto es rescatar la literatura y desde dónde escriben, ¿no? Desde su noción de escritura y desde su noción de lo que para ellos es relevante y de cómo ellos se sientan al escribir. ¿Creen que en los textos de Lugo hay ese reiterativo forma efectista de poder entender esos cuentos donde marca como el sexo de la mujer? ¿No creen que en ese sentido se hablando de eso, de las prostitutas, de las mujeres, siempre hablando desde una jerarquía masculina? ¿Qué piensan acerca de eso? Me parece que es como muy reiterativo en ese sentido, o sea, el borracho que busca el placer sexual, el placer hedonista de la botella. Y dentro de la literatura, no sé si a ustedes les parece en ese sentido muy reiterativo dentro de este tipo de literatura. Bueno, en sí la literatura es reiterativa. Tenemos el caso del Rafael Lugo, que lo estamos analizando en este momento, que habla acerca de bajos barrios, prostitutas, botellas de alcohol. También podemos tener el ejemplo de Ana Isnin, por ejemplo, que también describía la feminidad, el sexo, a las mujeres, a la sociedad en su época. Lo que hace que las obras perduren por sí mismas es cómo están escritas y el contenido y el texto que tiene cada una. O sea, no podemos compararle a una Anna Ivnin, que tiene un tema similar a Rafael Lugo en sus cuentos, de la forma en la que están narradas. Por lo tanto, la literatura es reiterativa. Bueno, es momento de ir a los espacios publicitarios. Pero no se despeguen de este programa, estaremos conversando todavía, estaremos debatiendo un poco. Este es el programa El Galpón de los Cuentos Vivientes, y hoy con el libro de cuentos y relatos del quiteño Rafael Lugo Naranjo. Abraza la oscuridad. Regresamos con la barriga llena y los oídos contentos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Buenos días, una pregunta. Permiso, señor. ¿Qué no ve que estoy atrasada? Disculpe, buenos días, ¿me puede ayudar? Papi, ¿qué hace aquí? ¿Por qué salir no me dijo para ayudarle? Es peligroso la ciudad para un no vidente y la gente que no se comida. Venga, le ayudo. Es nuestro deber hacer que este mundo sea un lugar amigable con el discapacitado. La responsabilidad es nuestra, no solo de su familia. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Quién soy? Soy una persona sola. Tengo derecho a la inclusión y aprender mi idioma, lengua de señas, y que mi identidad lingüística sea reconocida. Hagamos efectivo este derecho colectivo, reconociendo las comunidades y grupos lingüísticos de nuestro país. Un mensaje en la voz de Anita Sánchez, de ACAI, Radio Casa de la Cultura, y esta emisora. El porqué de la Casa de la Cultura en Conocoto. Yo tuve la suerte de conocer a don Manuel Benjamín Carrión, uno de los pensamientos más lúcidos de América Latina, que en los momentos que el Ecuador se encontraba tremendamente golpeado con la desmembración de nuestro territorio nacional, él quiso levantar el ánimo del pueblo ecuatoriano y dijo, pues si el Ecuador no puede ser una potencia bélica, el Ecuador podrá ser una potencia cultural. Y con ese criterio él participó en la gloriosa del 24, la gloriosa de mayo, con Velasco Ibarra, la toma del poder. Y cuando Velasco Ibarra le preguntó qué es lo que, doctor Manuel Benjamín, ¿qué ministerio usted querría? Él dijo, yo quiero la creación de una institución que se dedique al rescate de la cultura del pueblo ecuatoriano. Velasco Ibarra le dijo, haga usted el proyecto, y lo presentaron el proyecto, y hace casi 72 años se creó la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Soy el doctor Rodrigo Astudillo y Astudillo, vicepresidente de la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, para el Valle de los Chillos, con sede en Conocoto. Radio CCE 940 AM, con usted. Regresamos con la barriga llena y los oídos contentos. Siendo las 6:37 de la tarde y noche, seguimos aquí en el programa Galpón de los Cuentos Vivientes. Les recuerdo a los que por el recién están conectándose a la sintonía que estamos recordando y analizando los cuentos y relatos de Rafael Lugo Naranjo, escritor criteño, de su libro Abraza la Oscuridad, que es, lo publicó en el 2007, y también lo pueden seguir en sus actualizaciones en el blog, que tiene como nombre RLN. Bueno, también tenemos saluditos, saludos que nos envía Rodis Chavarría desde Buenos Aires, Argentina. Le agradecemos a Rodis por su colaboración. No sé si ustedes tienen más saludos, muchachos. Y también yo tengo un saludo para Daniela Alejandra Rosero, una compa que también nos está escuchando allá en su trabajo, nos dice. Entonces un saludo para allá. Bueno, también nos envían un WhatsApp, Evelyn Caiza, desde su casa nos está escuchando y dice, chévere la música, muchachos, y sigan adelante. Listo, en los relatos Abraza la Oscuridad, podemos decir que se aproxima al este realismo sucio, pero hay muchos que nos escuchan en este momento, que no sé si sabemos, muchos de la gente no sabe qué es realismo sucio, no sé si nos aproximamos a un concepto cada uno de nosotros sobre qué es el realismo sucio, o lo que ustedes intentan, o lo que ustedes comprenden, digamos. Dime, Marcelo, no sé si puedes decirme tú primero. Bueno, realismo sucio en sí es un fragmento de la literatura en el cual se describe principalmente las periferias marginales, ¿no? Las ciudades ocultas, las microciudades, los personajes que muy pocas veces son visualizados, como son mendigos, ladrones, prostitutas, la historia de un taxista, de un pedófilo. Eso, en eso se centra el realismo sucio, también el sexo, hay muchos temas que abarca. Sí, yo en eso también un poco he leído a estos autores que indagan en dentro de lo vulgar, dentro de la vida de las personas que llevan una vida no convencional o convencionales, si se los puede tratar de esa manera, y que tratan y misturan toda esta idea de lo que es el crear un ambiente diferente para esta gente, y que esta gente también tiene historias contadas, o que quieren contarlas, y de la vida cotidiana que ellas tienen, ¿no? De que podrá ser la droga, el sexo, el alcohol, dentro de todo el ambiente en que se desenvuelven, dentro de todo lo que ellos complementan para su diario vivir. Bueno, yo creo que para mí el realismo sucio entra dentro de un movimiento literario que retrata lo que es la miseria humana, la gente que está fuera del sistema, aquellas personas que las vemos pero no queremos mirarlos, esas personas donde dentro de esas características no son pronunciadas, sino más bien en estos textos. Creo que eso es el realismo sucio, relatar textos a través del humor negro y la ironía de que es de esa realidad tan incómoda para las ciudades, para la gente también. ¿Qué autores más ustedes pueden decir que escriben dentro del realismo sucio? Yo, bueno, a pesar de esto ser, de tener una seria influencia de los Estados Unidos, ¿no? Que es donde nace. Algunos escritores dentro de Hispanoamérica también tienen esta manera, esta influencia de escritura. Dentro de los países, en Cuba me recuerda el escritor cubano Pedro Juan Gutiérrez, el venezolano Argenis Rodríguez, que por cierto también pueden revisar su blog, que se llama El escritor del odio, escritor con odio. Ahí encontrarán su obra. El peruano Mario Montalbetti, los ecuatorianos Pablo Palacios, Fernando Escobar Páez, Pedro Gil, Adolfo Macías, en un principio Willo Ruales también, entre otros. Cada autor con un enfoque personal del realismo, y que genera una situación, generan situaciones superficiales y concisas realmente. Bueno, hay otros autores, vamos un poco a Norteamérica, como son los contemporáneos Beat, por ejemplo Burroughs. También tenemos, volviendo a Cuba, a Reinaldo Arenas. Sigamos trabajando. Tenemos en Argentina otros grandes escritores, como son Roberto Arlt, con su obra El juguete rabioso, el mismo chileno Roberto Bolaño. En Ecuador, ya dijimos, Pablo Palacio. En ese sentido, disculpa que te corte, Marcelito, pero yo creo que disiento mucho dentro de eso, de que el realismo sucio de Pablo Palacio. No creo que Pablo Palacio entre dentro de esa categoría del realismo sucio. Más bien es algo más... Palacio escribe sobre... más bien con tipo de realismo social, esa dentro del urbano, esas igual esas con su texto El hombre muerto puntapiés, que habla acerca de un muy muy muy eficazmente dentro de cómo es esto del odio a las personas que de un género diferente, hablando de la sexualidad, ¿no? Obviamente sí. Es una lectura que se le da a Pablo Palacio, pero también recuerda que tiene otras obras, como por ejemplo el cuento La doble y única mujer, en donde Pablo Palacio, a través de un realismo mágico, te muestra un realismo sucio. El simple hecho de describir una ciudad en Un hombre muerto a puntapiés y en el trayecto de su obra, te habla de énfasis de realismo sucio. Lo mismo ocurre con Roberto Arlt, que te habla de los ladrones de barrio. Lo mismo ocurre con Roberto Bolaño, que te habla de las prostitutas, de los escritores de café y de cabarets. Entonces, el realismo sucio, si no se expresa en su máxima expresión dentro de una obra, está presente dentro de estas obras. Por lo tanto, a Pablo Palacio se lo puede encasillar dentro del realismo sucio. Listo, gracias, Marcelito. Y vamos con una nueva canción, que es de Guardarraya. Escuchemos... Estamos en el galpón de los cuentos vivientes. En el infierno yo te voy a esperar. Cielo, ahí se avisará. Si vas al cielo a mí. Somos el Galpón de los Cuentos Vivientes. Estamos esta vez trabajando sobre realismo sucio junto a Cristian y Marcelito como invitado. Y pues esta vez vamos a decir que no cabe duda que todo es mejor con música. Hay unos cuantos saludos que también nos envían. El saludo de Daniela Martínez, que dice que está saliendo todo a lo diri diri. Muchas gracias, Dani, qué bacano que nos estés escuchando. Y pues, ¿tienes más saludos? Listo, saludos para Gabriela Álvaro desde la Facultad de Comunicación Social. Un saludo fraterno para aquella facultad. Juan Carlos Flores también nos envió un mensaje diciendo: esa es lo, muchachos, felicidades por el programa, sigan adelante. A esa es. Bueno, ya estamos cada vez más cerca de esto, de que esto termine, mejor dicho, y quizá aún no les convencemos a los amigos y amigas que nos están escuchando, ¿no?, de que se den este chance de leer al escritor Rafael Lugo Naranjo, y que también y se den esta idea de buscar y que les pique este bichito de interactuar junto a esta literatura de la cual él escribe. Yo también les voy a leer un poco un fragmento del relato que se llama Cumbres Borrachosas, y pues va más o menos así. Ocurrió a pocos metros de un bar, repleto de turistas y de tipos vacíos que buscaban chicas fáciles, que por su parte iban es por los turistas. Como cada noche, hubo algunas luces de neón, mucho licor, muchas más drogas. Dos baños minúsculos y repugnantes, dos negros en la puerta, vigas de madera cruzando el tumbado, dos televisores transmitiendo deportes que cojudamente usaban a los gringos. Litros de sudor, mujeres bailando sobre la barra, babosos mirándoles las piernas. Esta noche estuvo José y el imbécil cometió el error de contradecirme. Yo pagaba siempre sus borracheras. Eso le quitaba el derecho de creerse más inteligente que yo. No se ha visto ni se verá, salvo por accidente, que un humano entregue algo suyo para alimentar o para sanar a otro que no ame. Cuando no ama, el hombre entrega por dos razones, misericordia o ego, y ambos casos requiere demostrar superioridad. Este párrafo sí es para invitarles a que busquen la obra del escritor, que también lo pueden encontrar también en su blog, lo pueden encontrar también dentro de la revista Soho, en que tiene más de 200 aportes en esta revista, en su página oficial, y buscándolo también como Rafael Lugo N en el Facebook. Dentro de esto, Marquito, quiero acotar algo. Dentro de este párrafo, ¿qué diferencia entre el tipo o la chica que se va de joda en la noche para poder ella tener sus historias y poderlas escribir a Rafael Lugo, que los escribe, digamos? O sea, en ese sentido, ¿qué hace que uno escriba acerca de eso? ¿O las vivencias? ¿O uno puede graficar aquello a través del escritorio nada más? Bueno, le voy a robar un poco la palabra a Marco. Creo que las vivencias son un factor importante para que los escritores puedan nutrir su obra, pero aquí hay algo curioso: Rafael Lugo inventa las historias o simplemente escucha historias que luego adapta a la literatura. Realmente aquí hay muchas diferencias entre el escritor que vive, el escritor de acción, y el escritor autor, como es Rafael Lugo, que tiene la capacidad maravillosa de inventar la historia que está leyendo Marco. Sí, realmente, incluso está entre las descripciones que nosotros acotamos, el que él también es un escritor omnipresente, o que simplemente inventó a estos personajes, inventó también los lugares y inventó las historias, que también es parte de la necesidad que el autor tiene de desbocar todo lo que dentro de sí está. También quiero ver que estamos regidos sobre unas normas, si es que lo puedes decir, heteropatriarcales, en donde hay una amplitud muy, muy vasta para el hombre que sale todas las noches, para el hombre que sale que sale los viernes, que farra con los amigos, y a la mujer también vista como esta idea de siendo una necesidad de ser objeto para ser visible a los hombres. Bueno, muchachos, vamos con la última canción, pero antes de eso quiero proponer esto, de que si una mujer pudiera escribir realismo sucio, dentro de la literatura y cómo sería o cómo sería tomado este punto. Vamos con la siguiente canción, que es de Rocola Bacaló, Guayaquil City. Desde que me dejaste por ese gil, multiplicaste mis ansias por mil. Mis noches son un delirio febril. Por suerte este bus me deja en Guayaquil. Alguien me espera, o tal vez no. Al menos aquí respiro con otro pulmón. Ya no vuelvo a Quito, aquí me desquito. A la orilla del río ya no se siente el frío. Guayaquil City va a reventar. Todas mis penas se van al nivel del mar. Guayaquil City va a reventar. San Borondón y Bastión Popular. Vengo de la sierra, donde la gente se encierra, montaña, frío, granizo, lluvia y niebla. Desde que me dejaste tomando Xanax con Ribotril, ya me agobió tu mala maña, siempre tan parca, tan seca y huraña. Guayaquil City va a reventar, todas mis penas se van al nivel del mar. Guayaquil City va a reventar. Cuando hablas, porque estoy como ausente. Me gusta cuando callas, porque al menos no me mientes. Yo me voy al nivel del mar. Seguimos con el galpón de los cuentos vivientes. Bueno, chicos, estamos ya en la, casi ya terminando. Proponer otro saludo a Jonathan Arias, que trabaja en el diario ABC, un gran amigo que nos manda sus saludos. No sé si ustedes tienen saludos. Por el momento yo ya no tengo. Nadie más ha escrito ni ha dicho sus comentarios sobre el galpón de los cuentos vivientes, así que, pero bueno, les invitamos a que sigan escuchándonos todos los miércoles y que, bueno, estén también al pendiente de lo que nosotros hablamos y, si les parece a ustedes, hablar también y darnos su punto de vista, su opinión. Acá está todo. Si quieren seguirnos con sus sugerencias y comentarios, les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Radio Barba Azul, también en la Casa de la Cultura. Síganos, sus comentarios son importantes para que este programa siga creciendo. Listo, para concluir, quedó una pregunta suelta. Díganos qué opinan acerca de esa literatura, si la mujer podría escribir sobre este realismo sucio, y de qué escribiría, si escribiría sobre las mujeres mismo, en ese tono en el cual se escribe aquello. Bueno, puede escribir una mujer sobre el realismo sucio. Un ejemplo, ya lo dije antes, Anaïs Nin lo escribe de una forma tan sutil y describe el sexo, las vivencias de las mujeres en cuanto a los hombres que con los que han tenido relaciones. Gertrude Stein también lo hizo perfectamente. Recordemos que su obra, Ciertas Cosas, dio catapulta para que se hable del lesbianismo. Sí, realmente las mujeres tienen esta cabida dentro del realismo sucio también. Muchas de ellas también escribirían cerca de las vivencias y también darían un punto de vista muy interesante de no solamente el verse a ellas mismas, sino reflejarse a partir del hombre, ¿no? De cómo el hombre vive esta circunstancia y de cómo también puede ser llevado a lo burdo, a lo asqueroso, a lo vulgar, al hombre como tal. Dentro de esto del realismo sucio, ya dentro de la modernidad hablamos sobre el cine y el realismo sucio con esta obra legendaria que a mí me gusta mucho, que es la de Chuck Palahniuk, El Club de la Pelea, que fue luego lanzada al cine, que tiene mucho de esto, que nos invita a pensar de aquella ciudad, aquella donde los hombres no están de acuerdo con su vida, pero sin embargo siguen esa rutina, siguen en su trabajo horrible que los agobia. Tenemos otras obras de realismo sucio como son La Naranja Mecánica, un ejemplar maravilloso en narrativa y también llevado de manera maestra por Kubrick al cine, donde se habla de ciudades futuristas, de esquizofrenia que se vive dentro de ellas. Bueno, nos encantaría seguir opinando, seguir hablando mucho más de lo que estamos, del tema de hoy, que es realismo sucio, con la obra de Rafael Lugo Naranjo. Y pues, pero el tiempo se nos agota. Yo, por mi parte, agradecer mucho el espacio que nos han brindado y que nos estén escuchando también, y que nos sigan acompañando todos los miércoles y de lunes a viernes también con diferentes programas que vienen desde Cartonera Barba Azul, y esta vez Cartonera Barba Azul Radio. Así que conmigo muchas gracias y será hasta una próxima. Marcelo Marcelo, tu despedida. Bueno, gracias, primero agradecerte de estar acá, acompañarnos, y viene tu despedida. Bueno, yo les agradezco por este espacio y esta plática bastante gratificante. Me despido, ha sido un placer acompañarlos y bueno, acompáñenos en nuestra próxima transmisión. Para todos los que nos escucharon hoy, muchísimas gracias. Estamos todos los miércoles en el Galpón de los Cuentos Vivientes. No se olviden mañana sintonizar a la misma hora, 6 de la tarde, que tendremos musicalizados con Gabriela Ortiz y Brenda Tipán, dando su punto de vista acerca de la música y escuchando buena música. Siendo eso todo, muchas gracias Marco, muchas gracias Marcelo. Será para la próxima semana y saludos para todos los que están prendidos en Barba Azul Radio con el programa El Galpón de los Cuentos Vivientes. Hasta la próxima, no se mueran, que les queremos mucho. Chau, chau. Lean, lean. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. Lo siento, será la próxima vez. El Galpón de los Cuentos Vivientes se acabó.